Hablando de la Libertad. Música independiente. Hablando de la Libertad. Nueva música, nuevos discos. Y un disco puede ser un simple, puede ser un doble, puede ser en vivo, un demo. En fin, un material, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y de laburo. La Ponderosa, disco entero, año 2014, el disco número 3 de la banda. Escuchando y repasando algunas canciones del disco 2014, entero se llama, de La Ponderosa, con varios cambios en sus integrantes. En este disco grabaron Federico Varela en guitarra, coros y voz, Francisco Fernández en el bajo, Julio Chocho Quinteros en armónica, Soledad Rodríguez en los coros, Marcos Ferreirone en voz, coros y guitarra acústica y Mariano Hassad en batería. En sus discos siempre hay una larga lista de invitados. Hasta la guitarrista Lucy Patané ha pasado en estudios con La Ponderosa y ha sido también productora de uno de sus discos. Escuchamos y repasamos un poquito más. La Ponderosa, se viene Espejismos. Para mí, ¿qué me importa que no mires? Si entre mires dibujada, quedó tu frescura así. Tus huellas dejaste en fin, la primera en colores. Arrancaste mis canciones, la otra parte me reservo. Los derechos del silencio que oigo en mí. ¿Qué hay de nuevo para mí? La guitarra está en la cama, las flores en la terraza. Miro el cielo y está gris. A veces quiero seguir el perfume de tu casa. El espejo es la ventana y no veo el momento para seguir al consuelo que oigo en mí. Se apagó la luz y no miras la. La Ponderosa nació en febrero de 1999 en la ciudad de Berazategui. En sus comienzos interpretaban covers de aquellos artistas y bandas por las que fueron influenciados: Rolling Stone, los Beatles, Eric Clapton, Bob Dylan, Lou Reed, Papo, Sumo, y podría seguir la lista. El paso de los 3 años trajo con ellos una identidad propia, sostenida en las composiciones que constantemente trataban de abrir en el espectro musical, siempre dentro de un género tan amplio como es el rock and roll, pero siempre con esa marca de rock and roll muy presente. La Ponderosa suena aquí en Hablando de la Libertad, del disco entero. Buscando aterrizar. escuchando a La Ponderosa, aquí la canción Abismo Sideral. Te cuento que en el año 2001 graban su primer demo, que se llamó La Ponderosa, 11 canciones atravesadas por un sonido eléctrico, como síntesis. Pasaron clubes, bares, recitales, y 5 años después, en 2006, graban su segundo trabajo, Una Forma de Vida. Hoy te presentamos el tercer disco de La Ponderosa. Podés escucharlo en Bandcamp y conocer más sobre ellos en la red social de Facebook. Laponderosa.rock, así los encontrás. El disco entero se cierra con esta canción, tema 12. Yo no sé, La Ponderosa también sonó aquí en Hablando de la Libertad. Me voy a quedar despierto, desnudando el alma en un papel. Yo no sé si es temprano, todavía sigue siendo ayer. Yo no sé si estoy yéndome, viniendo, si ya llegué. Hablando de la libertad, música independiente. Y repasamos la música también a través de versiones y a través de covers. Y viajamos un poco también en el tiempo, sucede habitualmente. Me voy al año 1977, La Máquina de Hacer Pájaros edita su segundo disco y último disco, Películas. Alguien recordará la tapa que jugaba con una foto repetida al infinito. La banda argentina de rock progresivo estaba integrada por Charlie García en teclados y voz, Carlos Cutaya en teclados también, Gustavo Basterrica en guitarra y coros, José Luis Fernández en el bajo y en coros, y el gran Oscar Moro en batería y percusión. En este disco estaba el tema Hipercandombe. Casi 30 años después, el Palo Pandolfo en su etapa solista lanza Antojo, un disco exclusivamente compuesto por covers. Y allí hay una versión. En su sitio web, el Palo relata que una de las mayores alegrías fue contar con la presencia de Charly García para esa canción en la que tocó el solo original de sintetizador. Escuchamos, es momento de covers, Hipercandombe por El Palo Pandolfo. Seguimos hablando de la libertad. Y es momento de hablar de los sellos discográficos que también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino que también en las producciones independientes. Y hoy vamos a repasar una canción del sello Cangrejos Records, un sello que promociona online el movimiento mestizo de bandas latinoamericanas. Está impulsado y creado por Goy Caramelo, el ex líder de Caramelo Santo. Tiene un largo camino como productor musical. Cangrejos es generador de música, estudio de grabación y producción de artistas con más de 140 títulos desde el año 1987. Tiene un canal de YouTube donde podés encontrar muchísimos de sus trabajos y en Facebook los encontrás como El Cangrejo Records. Records, como se escribe Records y con la S al final, ¿eh? El Cangrejo Records. Y una de las bandas para compartir hoy tiene que ver con Turbina Mora, una banda de la localidad de Pigüé, en la provincia de Buenos Aires. Son Lucas Álvarez en voz, Ligüen Ferreira en batería, Marcelo Bilbao en guitarra, Sebastián Sandoval en bajo y coros y Franco Sandoval en guitarra y coros. Se trata de cuatro amigos que se encontraron alguna vez seguidos o cruzados, mejor dicho, por diferentes escenarios en Buenos Aires y que en algún momento decidieron, después de muchos años, juntarse a zapar. Ese recorrido lo llevó a tomarse el proyecto un poco más seriamente y grabaron su primer disco llamado Sigo. Fue editado también por Cangrejos Records. Escuchalo completo en turbinamora.bandcamp.com. Escuchá también algo de Turbina Mora aquí en Hablando de la Libertad. Hoy suena Moreno y Catamarca. Sin cesar. hablando de la libertad. Música autogestionada. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González. En la operación técnica, Pablo Martínez, quien te saluda también en la jornada de hoy. En las locuciones, Norberto el Ruso Berea, grande ruso, saludo para él. Además, Hablando de la Libertad se emite en Radio Cultura de la ciudad y la provincia de Santa Fe. Para enviarnos tu material, o el de un amigo, o el de una banda independiente que te gusta, para mandar saludos o lo que sea, música@aijuna.fm, música@aijuna.fm. Allí nos contactamos. Las ediciones de Hablando de la Libertad ya están disponibles para escuchar en radiocut.fm. Allí nos buscás como Radio Aijuna. En la programación buscás Hablando de la Libertad. Te hablamos de la libertad, la música compartida como espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola, ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como ejercicio de la voluntad. Y vamos a convocarte al cierre, como siempre, con poesía libertaria. Ya la rasta, a la banda le toca hoy. Corona de Hierro es la canción, la letra que destacamos. Pertenece al disco Flores del Desierto del año 2013 y dice que si un rayo parte tu corona de hierro, si tu mirada se pierde en el abismo, si está dormida tu fe bajo tierra, si entre las sombras escuchás jaque mate, los buitres del mundo tras de ti, eclipsando todo, pero mueren tras de ti. Caminando, el bosque queda atrás y la marea se marchó. La noche pierde su antifaz y el sol regala su oro. Hacia la utopía me puse a andar. Cuanto más me acerco, más se va. Alguien dijo entonces, ¿para qué sirve intentar? Vale para caminar, caminando vivo. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Si un rayo parte tu corona de hierro, si un rayo parte tu corona de hierro, si tu mirada se pierde en el abismo, si tu mirada se pierde en el abismo. Bajo la tierra, en lo profundo huyendo de la guerra, y desde las sombras escuchas jaque mate, desde las sombras escuchas jaque mate, los buitres del mundo tras de ti eclipsando todo, pero mueren tras de ti. Caminando el bosque queda atrás y la marea se marchó. La noche pierde su antifaz, el sol regala su oro. Hacia la utopía me puse a andar, es hija del horizonte. Cuanto más me acerco, más se va. Sirve intentar, vale para caminar, oh, y caminando vivo, caminando vivo, caminando vivo, caminando vivo. Si un rayo parte tu corona de hierro. espanta, las aves de tu árbol. Contra las cuerdas, tu tiempo se termina. Contra las cuerdas, tu tiempo se termina. Los buitres del mundo tras de ti eclipsan lo todo, pero mueren tras de ti. Caminar, caminando el bosque queda atrás, y la marea se marchó. La noche pierde su antifaz, el sol regala su oro. Hacia la utopía me puse a andar, cerca del horizonte.